Hola, muy buenas noches a todas las personas que se conectan a Cábala Radio. Hoy en esta segunda entrega de Italo Disco volumen 2. Bueno, para arrancar, vamos a arrancar con un track de Cano que se llama I Am Ready, sacado por Full Time Records, que Full Time Records, un sello que fue clave para la distribución del Italo Disco a nivel internacional. Cano es un proyecto de esos que de estudio, ¿no? De estudio de productores, eran italianos, era Luciano Minazzi, Stefano Pulga, Matteo Bonsanto, y pues la voz de Glenn Wife, que era pues como una voz bien funkera, le dio pues como un ala bien bacana a esta banda. Este tema de I'm Ready pues es como la verdad uno de los pioneros absolutos del Italo Disco, porque venía pues como con estas cosas punkeras y ya se empezaban a utilizar secuencias de bajos más vocoders. Ahí ya cambiaba entonces, que no eran coros de personas pues normales o voces, sino que ya eran voces procesadas, y se empezaron a utilizar pues como el Prophet 5 para líneas de bajos, el DX7. Entonces vamos con I Am Ready de Cano.

muy buen track de Pino D'Angelo. También decirles que este tema también pegó mucho porque era uno de esos temas que sí se hablaba, pues se cantaba, perdón, en italiano puro. Y pues el sello Riffy Records la rompió con este tema en 1981. Y bueno, continuamos en esta segunda edición de Italo Disco. Ahora proseguimos con una canción que se llama Dirty Talk, que es de 1982, hecha por Klein y MBO. Pues esos eran unos artistas, pues también productores, que el Italo tuvo esa particularidad de que eran puros productores de estudio, ¿cierto? Entonces como que se encerraban a producir. En este caso pues era Mario Boncaldo y Tony Carrasco, ¿cierto? Se conformaban pues como este dúo. Y sacaron este tema con el sello Italogea y Emergency Records de Estados Unidos. Este tema pegó mucho en Estados Unidos, ahorita en comparación del que escuchábamos previamente, que fue como en Europa. Este que vamos a escuchar a continuación tuvo mucha acogida por el público estadounidense y de Norteamérica. Entonces continuamos con Dirty Talk de Klein and MBO. excelente track de Klein and MBO. Ahora, para continuar, vámonos de nuevo a Italia. En este caso, vamos a hablar de Ryan Paris, que es un nombre artístico, pero su nombre real es Fabio Roscioli. Este es un cantante y compositor, como muchos otros del género que fueron One Hit Wonder. En este caso, pues nos dejó un gran tema que es Dolce Vita, en 1983. Este tema es un himno del Italo, del Italo disco melódico, o sea, es un temazo. Y pues tuvo la particularidad de que fue sellado en Italia por Disco Magic y en Francia por Carrere, que es un sello que también prensó y sacó muchas cosas para grandes artistas como Cerrón, por ejemplo. Y pues a nivel general del Italo disco sacó hace ya cosas muy brutales. Entonces los dejo con este temita de Ryan Paris, Dolce Vita. track de Dolce Vita, la verdad que es un tema muy muy bonito, muy sentimental. Bueno, agradecemos a toda la gente que se va conectando o que va a escuchar este podcast y las que están en la señal en vivo. Ahora continuamos, nos vamos para el año 1983, donde un personaje muy relevante llamado Maurizio Dami, o más conocido como Alexander Robotnik, pues un personaje que nació en Florencia en 1950. Es un personaje que su bagaje musical ha transcurrido desde el jazz, el world music, y pues finalmente se enganchó mucho, por decirlo así, como con la música electrónica. El tema que vamos a escuchar posteriormente se llama Problemas de Amor. Pues este track, la verdad, es un hit absoluto, es un hit de la música dance electrónica en general. Pues también tuvo mucha acogida, como hemos hablado, como hablamos también en el episodio pasado, de que esta música tuvo mucha acogida tanto pues en Europa y a la par en Estados Unidos. Este tema pues originalmente fue sacado por el sello Materiali Sonori, un sello florentino de la ciudad donde era Mauricio, y pues también pegó demasiado en Estados Unidos, como así en Chicago, también porque ya tenía como cositas ahí del acid. Entonces no largo más mi parla y vamos con este tema que se llama Problemas de Amor, de Alexander Robotnik. excelente este track de Alexander. La verdad que impresionante para esa época, ya como una perspectiva bien futurista con la música. Bueno, a continuación vamos con otro track que podríamos decirlo que fue un hit, pero al mismo tiempo también fue bien controversial. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Baltimore. El tema es Tarzan Boy. Este tema, que es de 1986, digo que es controversial. ¿Por qué? Porque la persona que aparece en el video y que aparentemente cantaba es Jimmy McShane, ¿cierto? Fue como la cara, por decirlo así, de la canción y de Baltimore. Pero lo que sucedía era que este personaje solamente era como una fachada, literalmente. La persona que hacía todo era un compositor llamado Mauricio Bassi. Entonces Mauricio Bassi era el que hacía la letra, componía, producía, hacía todo. Y este personaje de Jimmy McShane solo cantaba. Literalmente era algo muy como lo de Lil Vanini. Este caso, pues, que todos conocemos, que era un fake. Entonces vamos con Tarzan Boy de Baltimore. Give me the other, give me the other. Continuamos con esta segunda entrega de Italo Disco en Metadata Electrónica de Cábala Records. A continuación vamos con un track que se llama Memories. Memories es de Rose y la particularidad que hay con Rose es que Rose, como varios de los proyectos que hemos hablado previamente, son de productores de estudio. En este caso, si bien vamos a escuchar que hay unas vocales femeninas a lo largo de todo el proyecto Rose, esto fue variando. ¿Por qué? Porque detrás de este proyecto había un hombre llamado Roberto Gianfranco Bortolotti. El hombre más adelante fue más reconocido por cosas de Euro House y techno, pero a mediados de los 80s produjo Italo Disco bajo este seudónimo, por decirlo así, de que es Rose. Entonces uno se preguntará cómo, bueno, y las voces femeninas, si él hacía todo en estudio, las voces femeninas, ¿qué? Él lo que hacía era como que contrataba a varias vocalistas, o como iba probando, por decirlo así. En una de esas se encontró a Elena Ferretti, que Elena Ferretti es una de las voces más reconocidas, por decirlo así, del Italo Disco. Si bien no ha sido muy acreditada en los diferentes proyectos, ella también vocalizó en proyectos como Savage, Radiorama, Valerie Dor, ¿cierto? Entonces vamos a escuchar esta canción que se llama Memories, de 1986, producida por Rose y sacada por el sello Media Records. Entonces vamos. Thank you. realmente es un temazo este de Rose, una voz maravillosa. Bueno, a continuación vamos a pasar con un track que es muy famoso. Ese track es muy famoso y si bien no es un Italo disco puro, es un Italo Cosmic que fue denominado ese subgénero, podríamos decirlo. Estamos hablando del track Spacer Woman de Charlie. Es un tema, como dije previamente, muy conocido. Ese tema empezó pues como a cambiar o propuso otras dinámicas dentro del género, ¿cierto? Como que este man de Charlie venía de hacer un trabajo muy de hacer paisajes sonoros de ciencia ficción, y eso entonces como que fue una gran ayuda o fue como una inspiración para él para empezar a hacer música ítalo con esos matices, podríamos decirle como extraterrestres o futuristas también. Ese tema fue sacado por Mr. Disc Organization de Italia en el año 1983 y nada, es que disfruten este temazo. excelente este track. La verdad que es muy bacano poder como observar ahí las variaciones que tiene el italo disco. Si bien hay una gran cantidad de piezas que podríamos denominar románticas y melódicas, también existieron propuestas que lo llevaban de otra manera, ¿cierto? Como lo fue esto del Space Italo Disco o Italo Space o Disco Space. Y obviamente para hablar de esta bifurcación o de este subgénero del Ítalo, nos tenemos que remitir a hablar de Koto. Koto, que tiene un nombre particular, pues porque el nombre viene de un instrumento de cuerda japonés. Fue una banda conformada por Afrando Mayola y por Stefano Kundari. Ellos en realidad representaban la cúspide de lo que era el sonido space en el italo disco. Pero lastimosamente, tras la muerte de Stefano Kundari, Stefano fallece en 1992 y entonces Maiolo continúa con el proyecto. La muerte de Kundari pues es un misterio, porque pues en internet hay varias fuentes que dicen que fue un accidente automovilístico, o que también fue a causa de un cáncer de riñón o de cerebro. Entonces no hay una fuente real que diga la causa de la muerte de Kundari. Entonces lo que sucede es que el otro conformante continúa la banda y sigue sacando y produciendo con el sello de Six Music, que Six es, por decirlo así, también otro de los iconos del italo disco y el eurodance. Entonces vamos a cerrar este episodio de Metadata Electrónica con este tema que se llama Japanese War Game de Koto, sacado en 1983. De antemano agradecerles a todas las personas que se conectaron en vivo y a todas las personas que van a escuchar esto luego en diferido. Un abrazo a todos y que tengan bonita noche. Los dejamos con este track de Koto.